Son las 7 y 15 minutos. ¿Ya notó la diferencia? La calidad de sonido de la voz de Occidente no tiene competencia. Pierde más a quien está despedida. Mi camino es de subida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló, que te ofreció mil cosas, te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó. Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Vale un amor sincero que vivir en soledad. Yo no te voy a detener. Ese fue un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que se compra con dinero. Más vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir. Hola, buenos días. ¿Cómo están mis amigos y mis amigas? Qué placer saludarles en esta bonita mañana de martes 16 de septiembre del año 2025. Qué grato es saludarles y acompañarles a través de nuestra transmisión que originamos desde los estudios principales de La Voz de Occidente. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a quienes se unen a través del TikTok. Javier Pineda Cortés le ha dado me gusta una cantidad enorme de veces. Le agradecemos muchísimo. Les saludamos dándole la bienvenida a esta transmisión a esta hora de la mañana. Hoy es martes, no se nos vayan a perder con el día porque ayer se sintió como un ambiente de domingo, sábado, por ahí fin de semana, pero no fue el lunes 15 de septiembre y por la celebración de esa fecha especial de nuestra querida patria Honduras, pues ya pasaron los desfiles, las actividades festivas, las fiestas patrias. Qué bueno de saludarle, muchas gracias, gracias a quienes se unen a esta transmisión. Buenos días, saludos, bienvenidos. Carlos Licón, el licenciado, por ahí están, dándole me gusta también, buenos días. Saludos, hermanito, bendiciones para ti también y gracias por los obsequios que nos hacen llegar. Javier Pineda Cortés también, buenos días, saludos, saludos a todos nuestros buenos amigos. Siempre se unen a esta transmisión que realizamos a esta hora de la mañana. 7:22 minutos, iniciamos, gracias a Dios por el don de la vida. Iniciamos con los Yonix, pero te vas a arrepentir, 7:23 minutos. Y seguimos con Autoridad de la Sierra, que nos trae la autoridad, escuchemos. Ajá, por ella, feliz mañana, buenos días. Autoridad de la sierra. Y que se oiga bonito, compa Alfredo. Y vámonos, beso, beso, compa Arturo. Quiero que brindemos por ella. La pena que nos dejó. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza, no la amistad de los dos. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos. Existió. Alza tu copa y brindemos por ella. Ok, se nos viene la pausa comercial, 7:26 minutos, muchas gracias, gracias. ¿Qué dice Leticia Flores? Buenos días, ¿cómo amaneció el sábado? Lo conocí en persona en la terminal de San Marcos, Jocotepeque. ¿Y por qué no nos hizo así, ve? No, hombre, Leticia Flores, nos perdimos de conocerle también. Bueno, muchísimas gracias. Ya regresamos con buena música, tenemos esta pausa comercial. En Comercial El Carmen nos enorgullece ofrecerte lo mejor para tu hogar. Desde electrodomésticos de primera línea hasta muebles de calidad, estamos comprometidos a brindarte lo mejor a un precio insuperable. Nuestra selección de productos incluye todo lo que necesitas, desde línea blanca para el hogar hasta muebles para tu sala, comedor y cocina. También ofrecemos motocicletas y bicicletas para que tus viajes sean inolvidables. Ya sea que estés amueblando tu hogar o tu negocio, te ofrecemos muebles y equipos tecnológicos elegantes y sofisticados. Transforma tu cocina, sala y todo tu espacio con un toque moderno y tecnológico que te mantendrá a la vanguardia. Nos encanta servirte y atenderte como te mereces. Estamos muy cerca de ti, en el lugar de siempre, Barrio El Carmen, a solo unos pasos de Radio María, contiguo al Parque Infantil de Santa Rosa de Copán. Somos la mejor opción, donde encuentras todo lo que buscas para modernizar tu hogar y llevar tu estilo de vida al siguiente nivel. Comercial El Carmen, calidad y marcas al mejor precio. ¿Estás cansado de luchar solo contra los problemas? El amor te esquiva, las deudas te abruman, los vicios o enfermedades no te dejan vivir en paz. Ya está con nosotros el hermano Josué, el que sabe cómo ayudarte. Te invitamos a escuchar su programa, Luz Divina y Senderos Sagrados, todos los días a las 7 de la mañana y 9:30 de la noche. Llámalo al 9276-5220, 9276-5220. Haz tu consulta gratis y transforma tu vida hoy mismo. Visítalo en Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Gracias Lempira. Y mucha atención, vecinos de Lepa Era, Lempira y sus alrededores. Les saluda Equipo de Occidente, distribuidor autorizado de toda la línea original Stihl, con todos sus repuestos, bombas de motor, moto guadañas, en todos los estilos, motosierras de todo tamaño, podadoras de altura, cortacetos, hidrolavadoras y ensiladoras, picadoras de zacate de la marca Trap. Búsquenos una cuadra al sur del Banco Atlántida en el centro de Lepa Era Lempira, con teléfono 9918-2904 y 9862-7883. Atención especial de sus propietarios, Juan Ángel Pérez y familia. Equipo de Occidente, protegemos su inversión con repuestos originales de alto rendimiento, calidad y garantía. Al mismo tiempo les informamos que contamos con técnico permanente para toda la línea Stihl. Les esperamos en Equipo de Occidente en Lepa Era Lempira. Será un placer atenderles. Mancha de asfalto en toda mi milpa. No, no puede ser. Toda mi cosecha perdida. Tranquilo, don Miguel, solo fue una pesadilla. Pero no espere que se vuelva realidad. Protéjase a tiempo con Protector One. Con su tecnología de acción prolongada, Protector One previene y controla enfermedades por hongos desde las primeras etapas. Su milpa queda protegida, su cosecha garantizada y esa mancha que antes le quitaba el sueño a don Miguel no va a volver. Protector One, la mejor barrera contra la mancha de asfalto. Pídalo ya en su agroservicio de confianza. La Municipalidad de Santa Rosa de Copán, que dirige el alcalde Aníbal Erazo Alvarado, continúa trabajando para todas y todos, devolviendo sus impuestos en obras benéficas para el desarrollo de nuestro municipio. Brigadas médicas, víveres, vestimenta y calzado para personas de la tercera edad y de escasos recursos económicos. Reparación de calles no pavimentadas en aldeas y caseríos de Santa Rosa de Copán. Mejoras al sistema de agua potable, seguridad alimentaria, limpieza general de la ciudad, dragado de quebradas, mantenimiento de áreas verdes y recreación, electrificaciones varias, bacheo de carretera internacional y zonas urbanas, pavimento de calles, seguridad ciudadana, apoyo al deporte, construcción de mausoleos públicos, mantenimiento e iluminación de cementerio general, construcción y mejoras a canchas en zonas urbanas, trabajos continuos en centro básico de aldea Quesailica, apoyo a los grupos en condiciones de vulnerabilidad como ser mujeres, niñez, juventud y tercera edad. Corporación Municipal de Santa Rosa de Copán, trabajando para todas y todos. Aníbal Erazo Alvarado, alcalde. Bufete Legal Francis y Asociados, con la experiencia jurídica profesional en las materias laboral, civil, penal, mercantil, administrativo, limpieza de antecedentes penales, apostillado de documentos, homologación de títulos, escritura de comerciante individual, traspaso de propiedad y inmuebles, traspaso de armas. Te ayudamos con gestiones vehiculares como traspasos de vehículos, permiso de operación de carga, cambio de color, aforación de vehículos guatemaltecos a Honduras. hondureños. Todo trámite de vehículo en general. Visítanos en Santa Rosa de Copán, barrio El Progreso, a unos pasos del registro de la propiedad. Contigo a Toyopartes. Llámanos al 9987-2902. Y ahora, con nueva oficina en Gracias Lempira, en Colonia Enamorado. Contigo al Instituto de la Propiedad. Salida a la Campa. Te atenderá con responsabilidad y prontitud el abogado Francis Tejada y su equipo de profesionales. Tu bufete de soluciones. Centro Oftalmológico Robles, el más grande del occidente del país. Contamos con médicos especialistas altamente capacitados. Nuestro compromiso es brindarle una atención integral y detectar a tiempo señales tempranas de enfermedades como cataratas, glaucoma y otras afecciones de la vista. También puedes visitar nuestras tres ópticas. En Santa Rosa de Copán, óptica principal ubicada dentro de nuestro centro oftalmológico, y en Centro Médico Quirúrgico en el segundo nivel. Y nuestra óptica en la entrada Copán Plaza San Pedro, local número 2. Nuestros horarios de atención, lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y día sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Llámenos ya al 9435-7795. Centro Oftalmológico Robles. Son las 7 y 32 minutos. Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo de esta bonita programación a esta hora de la mañana, 7:33 minutos. Varios, sí, cómo no. Iba con dos de sus hijos, dice Leticia Flores. Qué lástima que no tengo a la memoria ese momento, pero sí le agradecemos muchísimo, le saludamos y gracias por seguir la transmisión a esta hora de la mañana. Ahí está el ingeniero Pedro José Licona también enviándonos ya el saludo de buenos días con el Quiéreme. Gracias, gracias. Qué placer es acompañarles también a nuestros oyentes a través de la frecuencia 92.3 de La Voz de Occidente en esta bonita mañana de martes 16 de septiembre. Muchos están cansaditos porque fue un día bastante, de bastante movimiento, de mucho trajín, y la satisfacción de la juventud, de los maestros, de padres de familia, honrar a la patria con esos eventos, esos actos especiales, ese desfile en todo el país, en las diferentes comunidades, en los diferentes municipios, en los diferentes departamentos, al igual que ayer estuvimos en Concepción Copán acompañando a nuestra gente por allá, gracias al Comité Cívico de este año que nos hizo la cordial invitación para acompañarles y servirles como maestro de ceremonia. Muchísimas gracias por esa distinción especial, nos sentimos halagados.